Slalom, es el nombre del local. Es Slalom, no es Slalom Balvianim. No, nada que ver. Bien, Slalom. Que como el Slalom, que es de algún deporte, que no me acuerdo ahora. Sí, tiene origen noruego y es un zigzag. Es un zigzag que se usa que en el hockey, en el fútbol, ¿no? En el esquí, sí, en el esquí también. Ah, en el esquí también. En el esquí, claro, exacto. Hay gente que quiere hacer slalom con los vehículos y termina contra las esquinas de acá, ¿viste? No sería lo más adecuado, Bueno, contame qué es slalom. Slalom es un local de ropa deportiva. Y bueno, hay variedad de lo que quieras, ya sea hay para diferentes deportes. Ajá. Bici, running, caminar, lo que quieras. Buenísimo. Ahora, bueno, contamos ya con toda la línea de verano. Sí. Todo lo que es remeras para mujer y para varón, para los dos. Ah, genial. O sea que básicamente para deporte hay casi todo. Sí, todo lo que busques. ¿Estás segura que hay todo? Mirá que tengo un oyente acá que si te pregunta, te está preguntando por el deporte que él hace, me parece que no vas a tener, ¿eh? A ver. Hace lanzamiento de bala y SXL. Sí, sí, por supuesto. ¿Tenés la ropa de lanzamiento de bala? Podría tener calzas, remeras. Exactamente, XL, sí. Exactamente, sí, pero SXL, sí, sí. XL, sí. Porque viste que para tirar la bala hay que ser grandote. Sí. Ahí está, buenísimo. Bueno, sí, talles sí, grandes sí. Tenés entonces. Sí, sí, sí. Mirá, Todos los talles. Y desde una remera, camperas, gorras, mochilas, shorts, calzas. Bárbaro. Buenísimo. Medias, esas medias. Medias. Viste que las medias, si cuando haces deporte no tenés una media más o menos que corresponda con lo que estás haciendo, te lastimas todo el pie. Sí, tal cual. No, es tremendo. Sí, sí. Uno a veces no habla de las medias, pero son fundamentales para hacer deporte, las medias también. Sí, sí, sí, depende qué deporte realizás. Sí, natación no, por ejemplo. Sí, hay un poco de todo. No, digo, medias para natación no. No, no. Bueno, contame, Cata, recordame dónde está Slalom. Slalom está en Belgrano 3533. Ajá. Cerquita de la escuela 18, enfrente. Enfrente de la escuela 18, ahí está, genial. Sí, sobre Belgrano. Buenísimo, y contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Bueno, con los vecinos principalmente. Sí. Y con los clientes. Y bueno, alguien que venga a tomar un mate, a hacerme compañía a la mañana. Te digo que con el mobilero. Te digo que si la pedís así van a ir un montón, ¿eh? ¿Y a quién querés saludar, Cata? Y bueno, a mi familia, a mis amigos y por supuesto a los clientes que vienen. A los clientes. A diario. Bueno, buenísimo. Sí. Y a Diego, que es el dueño del local, que él está de tarde. Ah, Diego está de tarde, bueno, se perdió. Diego está trabajando ahora, pero bueno, le van a quedar las facturitas para él también para la tarde. ¿Te parece? Sí. Si tiene el local ahí a media cuadra, que se las compra de tarde. Claro, comételas todas, olvídate. Claro. Bueno, Cata, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, muchas gracias. Un saludo enorme, chau, chau. Gracias, adiós. Ahí estábamos con Cata desde Slalom Balvianim, compartiendo la super factura de la 106, cerquita ahí de este... precisamente al más fuerte y Belgrano, ahí donde está el uno de CLC, cerquita de las super facturas de Super CLC, donde están tan crocantes, calentitas a esta hora todavía. Tremendo, Dios mío. Me comí una yo a la pasada con el móvil, me trajo una para acá. Dios mío, una media lunita de esas calentitas que las cortes y sale el vaporcito. Ah, tremendo. Oh, super facturas de Super CLC que nos van a acompañar todos los días, sobre todo el fin de semana. Un fin de semana espectacular que vas a hacer actividades al aire libre. Antes de agarrar la caña o lo que sea que vayas a hacer, te pegas una vuelta por Super CLC, las cargas y te las llevas. Móvil Dulce, la 106. 106. Siempre una canción. Come with me.

años y los muchachos la ven, a Becky G cantando con Bad Bunny, este tema me parece que les va a gustar mucho, ¿eh? Estamos en las 10 y 19. Ay, Dios. Me quedó ayer contarte cuál es el tema de nena más popular del mundo. Es tremendo, ¿eh? Muchas formas hay. ¿Y cuántas personas se llaman como vos? En Argentina ya lo compartimos el año pasado. Ahora, hay un estudio realizado por una página web para padres sobre nombres más populares a nivel mundial. Se llama Baby Name Wizard, ¿no? Es la página, es un servicio de búsqueda online para nombres de bebés. ¿No sabes qué nombre ponerle a tu bebé? Te metes ahí y te dan una mano, porque tienen toda una base de datos tremenda. Y también podés saber cuál es el nombre que más se repite en los niños del mundo. ¿Cuál fue el nombre más repetido en todo el mundo? Sofía. Mirá vos, impresionante. Sofía es de origen griego, muy popular en Argentina, Italia, Rusia, México, Chile, Suiza, Estonia y Eslovaquia. Tremendo, ¿eh? Aparece también la variante Sofía con PH, la FPH en Estados Unidos y otros 20 países más. La fundadora del sitio y experta en nomenclatura, que se llama Laura Wattenberg, dijo que se trata de un nombre que trasciende las culturas y las fronteras. Claro, Sofía es Sofía en todos lados, ¿no? Tremendo. Las cualidades que parecen hacer a este nombre deseable, dijo, que es precisamente, ¿no?, trascender las culturas y fácil de pronunciar en casi todos los idiomas. Va prácticamente en todos, te diría, ¿no? Además, significa sabiduría, Sofía, lo que puede ser otra razón por la que muchos padres deciden elegir ese nombre para sus hijos. Así que el nombre de nena más popular del mundo, fíjate lo que es, Sofía, que se escribe con PH. ¿Cómo? Le he pedido tanto a Dios. Ah, ahora sí. Que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall, no se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Me encanta Daniela Herrero con el tema del carpo, ¿no? Te voy a subir a la106.com porque viste que siempre lo que arranca aquí en el aire de la radio continúa en la106.com. Esto me encantó. Ahora que viene el calorcito y que uno empieza a andar más liviano de ropa, se empiezan a ver los rollitos. Entonces hay que bajar un toque, algunos kilogramos. Entonces, ¿sabés qué encontré? 6 salsas saludables para que podamos repetir y comer sin remordimiento. Está bueno, ¿eh? Te tiro los nombres. Te tiro los nombres. Y después, si querés hacerla, te metes en la página de la radio que está. Te subimos las recetas. Mayonesa de zanahorias. Tremendo. Salsa tahini. Nunca había escuchado hablar de esto. Es con semillas de sésamo. Habrá que probarla. Tiene mucho hierro, fósforo, potasio y proteínas. Crema de vinagre. Esta la voy a hacer, te digo, la sustituta perfecta para las salsas más calóricas del mercado. Solamente tiene 18 calorías por porción y tiene, dicen, un sabor riquísimo. A ver, jugo de frutas rojas. Otra salsa, ¿no? Con jugos de frutas rojas. Se hace una vinagreta y se arranca. Vinagreta de mostaza. ¡Qué lindo! Y hay otras salsas que se pueden hacer con todo tipo de especias. La receta, mirá, subimos recetas, estamos cambiados acá en la radio. Pero están tan buenas y son tan bajas en calorías que me encanta compartirlas. Así que las vas a encontrar en la106.com. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Son salsas, 6 salsas saludables para repetirse en remordimiento. La que sí voy a hacer el fin de va a ser la crema de vinagre. No, es tremendo, me encantó. Ya el nombre me gustó. Aparte me gusta el vinagre. A veces pues soy un viejo vinagre. ¿Podrás pasar el signo del zodíaco de Sagitario? Pero cómo no. Obviamente, ya lo estoy reservando para... ¿Quién es? ¿Quién lo pide por acá? Normita de Saladillo. Perfecto, Norma. Ya lo estoy reservando. ¿Qué dicen por acá? No hay... ¿No hay qué? ¿Tu champú? ¿Qué es eso? ¿No hay champú? Bueno, ahora... ¿qué dice? Miércoles, el codito de la semana. Buen día, dice Vane de Alvear. A meterle onda al día gris. ¿No hay champú? Sí, hijo, hay 2 en el baño. No, porque uno dice para cabello seco y ya me lo mojé. Y el otro dice para la cabida del cabello y no quiero que se me caiga. Estos chistes cortitos me encantan. Gracias, gracias a vos. A vos, ¿quién nos escribe? Vane, gracias Vane, para Vane de Alvear. Las recetas quieren por acá. Bueno, sí, ahora las subimos al portal de la radio, la106.com. Ya estamos volviendo con más. Ah, quiero contarte este tema de precisamente de lo que tiene que ver con el día de hoy. Sí, ahora ya vamos a la pausa. Dame, necesito menos de un minuto. Porque hoy es el Día de Todos los Santos, ¿y de dónde sale este tema? El Papa Bonifacio IV, que estuvo entre el 608 y el 615, transformó un templo griego en uno cristiano para dedicarlo precisamente al culto de todos los santos. Y fue en el año 840 cuando la festividad comenzó a celebrarse el 1 de noviembre. Hay que recordar que muchas fiestas importantes comienzan su celebración el día anterior por la noche, en la misa vespertina de vigilia, es decir, por ejemplo, en el caso este, el 31 de octubre. En inglés sería All Hallows Eve, ¿no? All Hallows Eve. Sería Víspera de Todos los Santos. Con el tiempo, la pronunciación fue cambiando hasta, como la conocemos hoy en nuestros días, Halloween. Esta celebración tiene que ver poco con la importancia del día que hoy celebra la Iglesia, aunque su origen sea el mismo. ¿Está bien? Así que estamos con el Día de Todos los Santos debido precisamente al Papa Bonifacio IV entre el 608 y el 615, mucho antes del Papa que tenemos hoy en día, ¿no? Que hemos mandado por allá. El Papa, no sé cuánto hace que está el Papa Francisco. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. Mañanita que estamos viviendo juntos, ¿eh? Por suerte está pasando la tormenta. Está pasando la tormenta. La tenemos cada vez más cerca. Veremos si por ahí cae alguna gotita. No sé.

Lindísimo recuerdo de ABBA con este Bulebú aquí en la 106. Y tenemos que cambiar, claro, ya casi nos tenemos que ir a la pausa, pero por fin alguien, por fin alguien se tomó el laburo de explicarle a la gente cuáles son los problemas que tenemos los que somos muy atractivos. Por fin. Gracias, Asociación Psicológica de Norteamérica. ¿Cuáles son los problemas de los que somos tan atractivos? Ah, es tremendo. En general, una buena apariencia es una bendición, ¿no? Consiguen laburo más rápido, los bonitos. Tienen, en definitiva, tienen una apertura a la vida distinta, ¿no? Bastante egoísta el cerebro nuestro. Pero bueno, en general es una bendición. La mayoría de las personas pensamos que los que son atractivos lo tienen todo más fácil, especialmente en el mundo laboral. Pero, sin embargo, los lindos tenemos problemas. Exactamente. El estudio desarrollado por la London Business School del Reino Unido, obvio de dónde va a ser, expone que las personas más lindas o bellas podemos estar en desventaja en ciertas situaciones de contratación. A mí me ha pasado, no me toma nadie por extremadamente bello. Concretamente, al solicitar empleos percibidos como menos deseables, por ejemplo, qué sé yo, mozo en un restaurante de comida rápida, los candidatos físicamente atractivos son discriminados negativamente, según dicen los investigadores. Vos sabés que fui a Mac Frito a pedir laburo y me dijeron, no, vos sos muy lindo, raja de acá. Por esta razón de esta discriminación, según la hipótesis de los científicos, es que las empresas buscan contratar personas que estén satisfechas con los laburos, pero el prejuicio de que las personas atractivas tienen mayores expectativas los lleva a creer que esos candidatos no van a estar contentos con su trabajo y no los van a contratar. Qué raro esto, ¿no? Parece que tomaron algo los muchachos. La investigación de la Escuela de Psicología de la Asociación Psicológica Norteamericana dice que las personas atractivas pueden ser discriminadas en la selección de trabajos relativamente menos deseables. Bueno, me ha pasado, ¿no? Me han discriminado tanto en la vida por ser tan lindo. Para probar la hipótesis, hicieron experimentos. El estudio, bueno, finalmente dio como resultado que para el proceso realmente fue así, ¿no? Hicieron todo el proceso de tomar gente, lo siguieron y terminaron diciendo esto: las personas más atractivas o bellas pueden estar en desventaja en ciertas situaciones de contratación. Con razón no conseguía laburo yo. Claro. Se tomaron algo, me parece. O se fumaron algo, no sé. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Estamos volviendo con más. Exactamente. La salsita de vinagre me le voy a encarar yo, Acordate que estás participando de los sorteos, Sorteos que tenemos para vos. Cosas ricas, como por ejemplo la gran italiana, quiero la italiana con tu nombre y ciudad, que es espectacular. Es de la pizzería La Italiana de 25. Y la orden de compra de Lima Juice. También ya tenemos algunos pedidos, como por ejemplo Sagitario. Falta tu nombre acá. Ah, Norma, sí. Normita de Saladillo quiere Sagitario. Perfecto, tenemos lugar para tres más. Así que los primeros tres que lleguen lo vamos a compartir en un ratito nada más. Qué feo, qué ahora me entiendo por qué me pasaban tantas cosas por ser tan lindo. Nos vamos a la pausa y volvemos, dale. La Roca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185.

podría estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te he crecido contigo, recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor. Pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz. Contigo recorrería el mundo entero contigo, me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo me perdería en una isla contigo, camino Estamos escuchando a Bombay con Bebe aquí en la 106. Esto se llama Solo Si Es Contigo. Y esto es para el billete de 2 pesos. Exactamente. Despedimos al billete de 2 pesos. El Banco Central de la República Argentina anunció que va a sacar de circulación los viejos y queridos billetes con el rostro de Mitre. Y ya tenemos las memes, obras de arte que han hecho los argentinos con el billete de 2 pesos. Después vamos a ver si podemos subirlas allí al portal de la radio, la106.com. Por supuesto, no largo más un billete de 2 mangos, ¿eh? Me los guardo todos. No van a servir más, pero me van a quedar de recuerdo. No sé, que algún día veré recordar algo. Ay, Dios, han dibujado a Alf, han dibujado a arriba de Mitre, ¿no? Han hecho un dibujo de Alf sobre la cara de Mitre, de Bartolomé Mitre. ¿Qué han hecho? Bueno, también han dibujado a E.T., el extraterrestre. Han hecho a Gene Simmons de Kiss, a Apu de Los Simpsons. A Riquelme también han dibujado. Han convertido la cara de Bartolomé Mitre a también de todo un poco, ¿no? En Papá Noel. Otro en Batman. Otro han hecho precisamente a Ramón Díaz y Bianchi en la cara, donde estaba la cara de Mitre. Pero son billetes reales, dibujados encima. No es que lo han hecho lo han dibujado después en una página. Y han puesto el Twitter. Dibujan el billete, o sea, arriba de la cara de Mitre, dibujan el billete y después le escriben al lado el Twitter de cada uno, ¿no? A Vito Corleone, que lo han hecho también arriba de Mitre. Caruso Lombardi está sobre la cara de Bartolomé Mitre. No, han hecho también a Roger de American Dad. ¿Qué más? De todo, a Carlitos Tevez. No, es tremendo. Robocop, han convertido a Bartolomé Mitre en Robocop. Y finalmente otro lo ha hecho la cara de Mitre la ha convertido en Ricardo Ford. Nada, es tremendo. Después vamos a ver si podemos subirlos al portal de la radio, la106.com. Son 15 memes para despedir el billete de 2 pesos. Hoy y ayer es tendencia en Twitter, ¿eh? Esta cuestión de la despedida del billete de 2 pesos. Otra cosa que es tendencia en Twitter es esto. Esto te digo, es vida o muerte, ¿eh? Esto está siendo tendencia en Twitter en Estados Unidos. Escucha, pues muy, muy fuerte. Alguien llamado, un escritor, Thomas Bedkell, ha hecho hace muchos años el emoji, o sea, el iconito de la hamburguesa. Pero Google y Apple se están peleando. ¿Por qué? Porque Apple está poniendo la carne arriba y Google lo hace abajo. A ver, ¿cuál es la pelea? La pelea entre Google y Apple, la última, es el iconito o el emoji de la hamburguesa. Google pone pan, queso, hamburguesa, tomate, lechuga y pan, ¿no? Y Apple pone al revés, del otro lado pone la hamburguesa. Bueno, esa es la discordia que hay hoy. Arranca, es como dada vuelta, ¿no? Arranca con la lechuga, Apple, y después sigue la hamburguesa. Eso, podés creer, es la disputa que hay hoy en Twitter entre Apple y Google. No, es tremendo. Se nota que tienen tiempo los muchachos allá en el gran país del norte. Seguimos. Seguimos con el humor, claro, en esta mañana de la 106. Mientras vos mandás mensajitos para compartir con nosotros la posibilidad de llevarte un regalo. Y después de las 11 vamos a estar compartiendo con vos los clasificados laborales. A ver si podemos conseguirte trabajo, ¿eh? Dale. Acordate siempre que los clasificados laborales están en el portal de la radio, la106.com. Quiero solidarizarme con todas esas personas que, como yo, no consiguen trabajo porque son demasiado guapos. Pausa y volvemos con el humor, dale. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos. Semillas de chía, sésamo, linaza y especias sueltas. Todo para repostería, accesorios, moldes, mangas para decorar y mucho más. Asesoramiento nutricional a cargo de Josefina Magariño, nutricionista. Encontranos en Facebook, El Mercadito Saladillo, Soho 3465. Su atención, por favor. Borsani Viajes anuncia su nuevo servicio a General Alvear. Salidas y comisiones diarias desde la terminal de General Alvear a Saladillo, 25 de Mayo y La Plata. En Saladillo, Moreno y Almafuerte, teléfono 450-069. En 25 de Mayo, 31, número 828, teléfono 462-022. Con Ciudad Luz bajo sodio, no solo llevas calidad y el mejor sabor a tu boca, además pagas menos. Sí, escuchaste bien, pagas menos. Por eso, cuanto más Ciudad Luz tomás, más ahorrás. Date el gusto. Ciudad Luz bajo sodio, un placer en tu boca y un alivio a tu bolsillo. Pedidos 430-899. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Steel y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de moto guadañas. Encontralas en La Toribia, Belgrano.